casado, pero de lunes a jueves. Y a mi noviecita de todo lo que quiera. Quiero estar casado, pero de lunes a jueves. Y el fin de semana yo te cuento lo que viene. Quiero estar casado, pero de lunes a jueves. Y a mi noviecita de todo lo que quiera. Quiero estar casado, pero de lunes a jueves. Y el fin de semana yo te cuento lo que viene. Después como en la casa si no tengo una moneda. El martes se va para el bar, con el banquito. Y un par de vecinos me tirás, a que parezca enamoradito. Tu cara, se van a casadito, la otra en caravanadito. Ella casadito, la otra en caravanadito. El miércoles voy a cine, lo que en el tambor. Pues sigue sirviendo, es el agua sabe el turno. Cerrito cayendo con su María, Brinco los Cabildo, Lorena de Chino, Franco los Alma Blanca. Un con las margaritas. Media semana casadito, la otra en caravanadito. Bonito Luis. Media casadito, la otra en caravanadito. Yo fuera media semana, haciéndole buena neta. Ahora el doy a pleno la otra, media que queda. El mar cruceando noche, la banda y menos amigo. Y acá me voy a la con la chica de la Valencia. Ya conozco el caminito. Media semana casadito, la otra en caravanadito. Media casadito, la otra en caravanadito. Tanto por siempre, el cero. Mira, sé cómo listo. Mismo en donde te la banda después. Mismo ratito y al tarde. Voy a la cancha, pete calor. Llega una chancita, batete hasta pleno baile. Y el domingo Casablanca, el torneo. Y está que arde. Media semana casadito, la otra en caravanadito. Media casadito, la otra en caravanadito. Las pibes y los gigantes. Siga, que por hablar. Quita, copo para donde lo sea. Para el fin y los 32 de San Roque, majo. Las mentiras en Ferrar. Fondo de Unión. Tocadita, tocadita, papá, tocadita. Antito.